¿Cómo estás, Felicita? ¿Bien? Acá muy bien, andamos. Muchas gracias por recibirnos. Estás en Buenos Aires, ¿verdad? Sí, vivo en La Boca ya hace casi 20 años. Hace mucho tiempo, claro. Se puede considerar porteño, mendocino un poco. Bien, un poco y un poco. ¿Y cómo está la banda? Contame en qué está Caramelo ahora. Bien, bien. Nosotros acabamos de llegar de una gira de México de un mes, donde recorrimos casi todo el país. Fuimos fundamentalmente las ciudades del centro. Hicimos desde Guadalajara, Cuernavaca, bueno, todo el circuito de ciudades grandes, Toluca, Puebla, el DF. Estuvimos tocando casi 3 semanas y media, un montón de shows, así hacía como 5 años que no íbamos, y bueno, nos reencontramos un poquito con los integrantes. Nosotros hacía ya un año que no estábamos tocando, así que nos juntamos, claro, precisamente para organizar esta gira, salirla a tocar, y bueno, ahora llegamos y vamos a empezar a grabar un disco nuevo para este verano. Mirá vos, o sea que el verano va a ser en el estudio, digamos. Sí, un poco sí, también tenemos unas actuaciones en Chile. Debido a nuestra cercanía con Mendoza, siempre estamos yendo a tocar a Chile, así que es una posibilidad también que se abre de viajar. Bien, y Caramelo Santo tiene un estilo bastante particular, digamos, una fusión que hacen que los caracteriza. ¿Cómo viene el disco nuevo? ¿En qué están pensando? También, siempre mezclando cosas, con los años siempre uno va descubriendo nuevos ritmos, nuevas cosas. Hemos llegado a hacer incluso una impronta folclórica de nuestro último disco, digamos, fue prácticamente folclore cuyano, donde nos entregamos con músicos de todo Cuyo, donde, bueno, se tocó tonada, cueca y gato, que digamos son los ritmos tradicionales de la zona cuyana, y los tocaban, y bueno, nosotros participábamos a una suerte de como de presentando artistas que se conocen poco en todo el mundo, y entonces con la suerte de que Caramelo pueda girar así por todos lados, se van a conocer, y para nosotros fue muy importante porque fue un material que marcó un antes y un después de nuestras vidas, porque bueno, nos volvimos a encontrar con nuestra infancia, con los artistas que escuchamos, incluso tuvimos la suerte de tener grabaciones ya de que tenían más de 15 años que las pudimos reflotar y que sonaran, haber grabado con Antonio Tormo, por ejemplo, con la gente como Oyarzábal Navarro, son gente que ya incluso han fallecido, o sea, hace como más de 10 años, pero bueno, teníamos las grabaciones y fue muy lindo porque también se pudo rescatar esos artistas nuevos, ¿no? Que artistas nuevos conozcan esta gente ya que son emblemáticas en nuestra, por lo menos en nuestra zona. Bien, ¿y cómo impactan estas giras que hacen ustedes, esto de salir por México, de salir por los países vecinos? Digo, ¿se quedan con lo que van viendo de lo que está pasando en las cuestiones sociales, se involucran con eso, claro, lo llevan después a la música? Sí, en lo que podemos sí, lo que pasa a veces no hay tanto tiempo como para estar en cada ciudad tratando de empaparnos con la idiosincrasia cultural o lo que está sucediendo, pero en general cada lugar la gente trata de traernos sus comidas típicas. México es muy así, ¿no? Uh-huh. Podés ir, no sé, a Oaxaca y ya te quieren dar sus comidas, sus típicas sopas, con las calientan con unas piedras al rojo vivo y le meten la piedra adentro. Entonces, mira, uno tiene que ir descubriendo esas cosas. O en Guadalajara esos hacen como unas tortas de ahogadas, que le dicen, que son como unos sándwiches que se ponen adentro de una sopa y se van comiendo junto con la sopa, una cosa rara. Y bueno, nosotros somos medio, siempre nos gustó lo antropológico, así que digamos, nos hemos dedicado toda la vida a nuestros viajes afuera, en Europa mucho, también en Estados Unidos y en el resto de Latinoamérica, a conocer así aspectos culturales. Siempre nos encanta, y nos encanta en nuestras canciones de repente nombrar esas cosas que aparecen, ¿no? Bien, y Trump, me imagino que era el tema, no sé si estuvieron antes de las elecciones o si agarraron justo el tema de las elecciones allí en México, las elecciones sí, de Estados lo Unidos, que pasa, ¿no? ¿Sabes qué? Lo que pasa que está todo, hay una confusión muy grande, más allá de lo que pueda parecer desde el punto de vista de imagen, así. Hay gente que rara que está a favor, que vos decís, ¿cómo puede ser? Bueno, está a favor y te explican los razonamientos, y bueno, uno trata, o sea, pero he escuchado opiniones valederas, pero ya de extremas, pero bueno, qué sé yo, uno no se puede poner a discutir con eso. O sea, el mundo hoy no pasa tanto. Si hay algo que la gente se ha dado cuenta este último año, estos dos últimos años, es que los gobiernos no representan a la gente, en general representan a determinadas decisiones comerciales, entonces pueden poner a cualquiera, como sucede con Peña Nieto en México, o acá el presidente que le toque, siempre no lo estamos un poco definiendo nosotros. Lo eligen los medios que nos dicen a quién votar y esas cosas, ¿no?, que siempre venimos diciendo. Mira, pero ahora más que nunca la gente común se ha dado cuenta de eso. Entonces ya dijo, bueno, si ganó Trump es porque no, realmente la gente no cuenta. O sea, un voto no es tanto como uno cree, ¿no? Goy, tristemente, ¿no? ¿Estás al tanto de este conflicto, porque es histórico? Yo lo mencionaba en la introducción, por el río Atuel entre Mendoza y La Pampa. ¿Tenés alguna opinión formada al respecto? Mira, no, la verdad no sé mucho. Sé que siempre ha habido problemas limítrofes. Nosotros también con San Juan tenemos problemas ahí también por el desierto de La Valle. Hay unas partes que no se han definido, otras con San Luis. Entonces con Chile ni hablar. Entonces la verdad que mucho no sabía del tema porque una vez estuve en Neuquén y me comentaron que creo que no pudimos pasar con el micro porque se había hecho un piquete por una situación de unas ciudades o unos pueblos que estaban ahí en el límite que no tenían agua. Pero no me extraña porque la gente cree que las cosas son los ríos sobre todo, ¿no? Y bueno, Mendoza siempre ha sido media unilateral y no le ha importado nada y siempre han tenido la posibilidad de hacer dique y sé que siempre ha habido problemas con el Nihuil, con el Atuel. El Atuel es un río muy grande, lo conozco y me imagino que me imagino los problemas que debe haber, ¿no? Hay muchísimos. De un lado se hace rafting y se tienen muchos productos, lógicamente, para que salen a la venta. Y de este lado es pobreza, Goy. Te invitamos a visitarlos cuando quieras y aparte sabemos que te comprometes con estos temas. Yo soy totalmente antifrontera, así que a mí la verdad que si la gente está mal de un lado hay que preguntarse por qué. O sea, no es una cuestión de patria ni de defender. Uno termina defendiendo un gobierno, es como cuando uno va a la guerra y no sabe si defiende a su país o al gobierno de turno. Entonces todas esas cosas, sé que los mendocinos no, o sea, no somos tampoco muy inocentes, en el sentido siempre ha habido líos con el tema de las hidroeléctricas, el petróleo, y las empresas se meten y hacen influencia política, influencia de decisiones, y bueno, hay empresas que se meten a cortar río. Pasa con La Valle, por ejemplo, la gente Huarpe, que tenemos toda la parte, digamos, más de pueblos originarios realmente de la primera época, que todavía han sobrevivido algunos, hay pequeños pueblos, pero no tienen agua tampoco, así que, claro. Porque por el riego, aparte de Mendoza hace un desierto, se chupa todo el agua, y la gente de Mendoza, yo te digo, por lo menos de chiquito, lo sé, no cuida el agua, riegan las calles, están todo el día baldeando, entonces, viste, ahora calculo que 20 años después, si vuelvo, debe haber cambiado un poco esa cultura, pero por lo menos hasta antes de haberme ido. Pero bueno, es una cuestión de respeto a los demás. O sea, más allá de una frontera o de una cuestión política entre provincias, la gente, seguramente si el río no llega al otro lado es porque, no por la gente, te lo puedo asegurar. Debe haber empresas ahí que están tomando agua y no la devuelven o la contaminan y miles de cosas, ¿no? Goy, ¿qué estás escuchando? Volvamos a la música. ¿Qué bandas argentinas te gustan? ¿Cómo está la música en general en nuestro país? Mira, yo en general yo produzco bandas, yo me dedico a producir bandas, estoy produciendo bandas nuevas. Hay un movimiento nuevo que mucho no se conoce, que son bandas regionales, que yo con mis viajes con Caramelo Santo he ido descubriendo que siempre aparece alguna banda que hace soporte al grupo y viene de algún lado, y hemos ido descubriendo bandas que son de comunidades originarias. Mirá vos qué bueno. Y están mezclando sus ritmos locales, sus ritmos originarios, con el rock, ¿no? Fundamentalmente no son bandas de folclore, ¿no? De música originaria o de folclore, sino que son bandas de rock que tocan reggae, ska, ritmos de rock, y cantan en su lengua originaria, si está desarrollada o se ha conservado, o si no, con su instrumento original. Entonces me ha pasado de juntar 5 o 6 bandas en Argentina, como hay una que se llama Puelcona, que es una banda de ahí de Neuquén, con algún integrante de Temuco. Ellos son mapuche, ellos cantan en mapuzungún, y ellos están trabajando con toda la comunidad mapuche por el tema que están luchando contra las petroleras. Es todo un lío también. Bueno, ahí en La Pampa deben saberlo bien, pues están bastante cerca. Y también en el norte hay un par de bandas nuevas, una que se llama Yugular, La Yugular, que hacen reggae, pero todo con idioma aymara, y cantan, tocan, en vez de usar saxo y trompeta, usan quenas y sikus para la música, y cantan en aymara. Bueno, ese tipo de banda estoy escuchando. Igual estoy muy metido ahora también escuchando cosas de afuera. El rock argentino yo lo siento un poco quedado, como que hace un copy-paste permanente de Los Redonditos. O sea, no puede salir de esa estética, ¿no? O sea, es muy muy fuerte lo que sucedió con esa banda, pero como que les cuesta a los pibes de nuevo salir de esa onda y buscar otra música, ¿no? Y sobre todo los medios, porque a veces las radios solamente pasan eso, y, claro. Y creo que, bueno, los pibes dicen, bueno, voy a hacer esa música, pues es más fácil que me pasen por radio. Entonces acá en Buenos Aires un poco boba a las grandes radios y nada, todo suena a eso. Entonces un poco estoy viviendo un poco lo que pasa en Latinoamérica, que es muy distinto. Y por ejemplo el rock chileno, mexicano o peruano están en otra cosa, están más con su folclore y con esas cosas, y me parece más interesante.